Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, terapia física y rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en Calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y Calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Buenas tardes, Radio Escuchas del Valle de los Volcanes, y nuevamente agradeciendo la sintonía de nuestra audiencia de la red global por la www.lavoladoraradio.org. Pues recuerden nuestros contactos en cabina a los teléfonos 597-97-852-52. También por WhatsApp al número 5540-615459, y en redes sociales estamos en Facebook y Twitter @lavoladoraradio. Nuestra página web, nuevamente para los que nos sintonizan en otras partes del mundo, del planeta, www.lavoladora.org. Pues bien, estamos hoy en una tarde pues bastante soleada, bastante agradable para caminar aquí por Amecameca, con una invitada de nuestro estado de Puebla, Janet Calvario. Ella es activista, brigadista comunitaria y cooperativista gráfica. Janet desarrolla sus actividades artísticas y multidisciplinarias de la imagen urbana y rural con creadores emergentes. Recientemente fue becada por la compañía de teatro canadiense Dragon Dance para realizar una residencia en Toulouse, Francia, de lo cual nos va a platicar el día de hoy esta gran, gran experiencia y aportaciones para pues nuestro país también. Janet, buenas tardes, ¿cómo estás aquí? ¿Qué tal la Amecameca? ¿Qué tal la caminada? El clima, platícanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy a gusto, después de viajar desde la ciudad de Puebla, he estado viniendo rodeando el volcán. Entonces, pues es interesante ver todos los panoramas, el contraste, estar aquí en este municipio. Es mi primera vez y me es muy grato, pues justo que me hayan recibido aquí en esta radio comunitaria. Claro, y que también en la entidad de donde tú vienes y de Puebla es considerada también la ruta de los volcanes, como bien dices, rodeando no solo es esta sección, esta geografía del oriente del Estado de México, también corresponde a Puebla y parte de Morelos, ¿verdad?, que es lo que conforma la ruta de los volcanes, aunque hoy nos encontramos aquí en el valle, en el municipio de Amecameca. Pues bien, para abrir camino, Janet, yo sé que te gusta mucho la poesía, te gusta mucho la música, porque también estudiaste saxofón, aparte de ser egresada del Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla, donde hiciste una formación técnica aparte en música con esta especialidad en saxofón. Y esto, bueno, lo llevaste a cabo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Colegio de Música. Asimismo, bueno, Janet también se ha formado en otros espacios con talleres y algunos diplomados de la misma área, como son las artes plásticas, en la pintura experimental, el grabado, la fotografía análoga y también otros oficios que enriquecen esta técnica con la que tú desarrollas e integras algunas disciplinas de estudio en teatro y la elaboración de máscaras y títeres gigantes con maestros de talla internacional, ahora que estuviste allá en Toulouse, Francia, y también otras herramientas digitales que tú has integrado al diseño, a la ilustración, como soporte de intelectual el conocimiento de la cultura mexicana en esta residencia que lo compartiste. Llevaste a cabo el taller de náhuatl, el de tutunacu y ejecución de la música tradicional del son huasteco y jarocho, porque nos comentabas que, bueno, la geografía donde tú naciste en Puebla ya está muy cerca de Veracruz, entonces colindas con también estas aportaciones culturales. Pues aquí nuestra invitada también ha tenido exposiciones colectivas en espacios culturales, tanto independientes como institucionales, y ha sido acreedora de una serie de proyectos artísticos, como la 11ª convocatoria del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, en donde realizó un proyecto de mural comunitario participativo en colaboración con el proyecto PACMIC en 2016. Y bueno, es vasta esta experiencia de 10 años en lo que es la comunión y el concepto de las brigadas comunitarias, ¿verdad? También, bueno, simultáneamente a todo esto, tienes procesos colectivos de trabajo con grupos de mujeres, jóvenes, niños de 6 años o más pequeños. Y bueno, tu decisión y tu trayectoria la has decidido para trabajar en comunidades indígenas, compartir lo aprendido en esos años, también lo has hecho con instituciones aleatoriamente, y es así como tú has generado y desarrollado una metodología de arte comunitario que también ha tenido fuerza y forma por haber trabajado en una escuela de iniciación artística incorporada al Instituto Nacional de Bellas Artes en Puebla. Y para la Secretaría de Cultura has estado como facilitadora en distintas partes de la República, pero siempre compartiendo, conviviendo culturalmente con los pueblos originarios. Actualmente, toda esta constante formación en espacios con artistas y creadores emergentes han hecho que tú desarrolles tu quehacer artístico y colabores en el arte, en sus vastas disciplinas o expresiones, para puentear el arte urbano con el rural. Y bueno, la cuestión de que te tenemos aquí hoy es para que nos compartas este reciente logro, que fue en el verano reciente de 2019, donde estuviste becada en una residencia artística en Toulouse, Francia, por esta compañía de teatro canadiense Dragon Dance, ¿verdad?, de que estuviste por allá. Y ya te esperábamos para que nos platicaras, ¿no? Así como Alfonsina Storni te espera con un poema. Muchas gracias. Con el cual te vamos a recibir hoy aquí en La Voladora Radio. Y bueno, lo voy a leer para ti, Alfonsina Storni. El poema se titula así. Hice el libro así, gimiendo, llorando, soñando, ay de mí. Mariposa triste, leona cruel, di luces y sombra de todo en una vez. Cuando fui leona, nunca recordé cómo pude un día mariposa ser. cuando mariposa jamás me pensé que pudiera un día zarpar o morder. Encogida a ratos y a saltos después, sangraron mi vida y a sangre maté. Sé que ya paloma, pesado ciprés o mata florida, lloré y más lloré. Ya probando sales, ya probando miel, los ojos lloraron a más no poder. Da entonces lo mismo que lo que he visto bien, ser rosa o espina, ser néctar o hiel. Así voy a curvas con mi mala sed, probando jardines de todo Jaez. Pues bienvenida, Janet, aquí a La Voladora Radio. Y pues coméntanos, platícanos esta travesía en tu trayectoria, que has abierto camino en estas localidades realmente alejadas de las zonas suburbanas o de las ciudades. ¿Y por qué consolidarte como artivista, ¿no? Recordando un poco, comentábamos estas palabras compuestas de Lewis Carroll y de Cortázar. Tú compusiste esta palabra para definir tu actividad actual, artivista. ¿Por qué artivista y por qué brigadista comunitaria? Sí, pues bueno, en primera quiero agradecer pues por el poema de esta Storni. Creo que este camino sinuoso de más de 10 años, pues justo me ha enseñado como algunas cosas. En su mayoría, pues tengo bien claro que no es del lado de las instituciones y tampoco de las academias. Y pues bueno, del por qué me asumo como activista, justo es como esta combinación de ser activista y artista. Aunque el término de artista no me gusta tanto, siento que sigue siendo un poco más individualista y no y un egocéntrico. Entonces, lo asumí justo por este trabajo que he venido haciendo, porque pues va siempre de la mano de varios movimientos sociales, pues de todas estas injusticias que se están generando. Y pues bueno, defino como activismo a todas las formas de expresión artística para luchar, pelear contra las injusticias y la opresión por cualquier medio que sea necesario. Es decir, que el poder de la expresión creativa, para mí, con ella se puede lograr un cambio social y pues llegar a más conciencias, penetrar con las corazones, inclusive pues generar cambios sustanciales en distintos ámbitos. Y pues bueno, tener un arte más crítico, un arte más sensible, ¿no? Más con una acción inmediata, pues ante estas múltiples injusticias que estamos padeciendo, pues por este sistema capitalista, patriarcal, y pues bueno, creo que no nos puede ser indiferentes como artistas o creadores para poder tener como una propuesta creativa. Claro. Bueno, te comentaba también el concepto que tú manejas ya de hace 10 años, que tuve la oportunidad de conocerte allá en la Ciudad de México, en una investigación que tú realizabas sobre mujeres grabadoras. Ahí fue donde nos encontramos en mi estudio, allá, y desde entonces pues nos hemos seguido en el trabajo, aunque a veces a distancia, pero siempre pendientes del trabajo de una con otra. Y desde que yo te recuerdo, trabajas como brigadista comunitaria. De esto vamos a platicar regresando del corte, y no sin antes olvidar la insistencia de la persona no localizada, el señor José de Jesús Hernández Anguiano, donde se le vio por última vez el 26 de julio de 2017 en Ozumba, Estado de México. Él es sexo masculino, estatura 1.71 metros, cabello cano, ojos café oscuros medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos. Si ustedes tienen alguna información que puedan proporcionar, lo pueden hacer al 51-31-20-91-65. Recordemos que pues también es un compañero que pues necesitamos saber de su paradero, ¿verdad? Entonces, pues, Janet, regresando del corte, nos vas a platicar estos conceptos que tú trabajas. Thank you. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4 y 16 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Regresamos al sendero de la luna. ¿Sabes algo? Subí. Ya estaba bien arriba cuando sentí un murmullo. ¿Era reto diatriba? Escuché carcajadas, ironías, insultos. ¿Qué os parezco, una simia? ¿O mis buenos estultos? ¿Sabe de cosas bellas? Yo hace siglos que vivo trenza que trenza estrellas. El dulce daño. Alfonsina Storni, 1918. Pues aquí estamos, Janet, con toda esta motivación que comentábamos de estas brigadas comunitarias en las que tú has desarrollado trabajos artísticos con grupos de mujeres. Y bueno, que nos compartas un poco esta experiencia. Sí, pues en un inicio pues empecé con un colectivo de arte comunitario. Entonces nuestro punto de trabajo era en la ciudad de Puebla, en varios barrios populares de ahí, del centro histórico. Y pues bueno, justo el poder ver otras formas de hacer arte con otro tipo de sectores, más no justo como en la academia, para un determinado público, para mí fue como decisivo para poder marcar como la línea de trabajo que yo quería seguir y en la que me sentí más cómoda, porque pues hay muchas condiciones que creo que marginalizan al artista y pues bueno, sobre eso también hay otras formas de construir arte y pues básicamente después de 4 años o que estuve trabajando en el colectivo de arte independiente, formé con otros compañeros la cooperativa gráfica Tinta Negra, que igual fue como otra etapa más de este trabajo y que dio paso justo como en los pueblos de la Sierra Norte de Puebla, en Cuetzalan, en Iztacamaxtitlán, en Sautla. Entonces como que también ahí se aperturó como justo esta visión de ya lo que venía haciendo esta como función artística comunitaria, pero pues ahora ya no solo era como para un determinado sector, sino ahora era como tomar en cuenta toda la cosmovisión ancestral que había en los pueblos originarios, como las otras carencias que también allá se viven, la marginalización pues que se da, y justo también pues que hay mucha gente resistiendo en esa zona contra proyectos de muerte, proyectos extractivistas. Entonces creo que con esta cooperativa pudimos acercarnos a estos movimientos sociales para pues ir como abriendo esta brecha del artivismo, ¿no? Como entonces empezamos a trabajar mural comunitario, también como de la escuela de estos grandes maestros y maestras muralistas, pues bueno, para mí fue como esencial para poder este carácter de representar, que pudiera pues llegar a distintos sectores, y no importando ni clases ni condición social, sino simplemente como pues regresar a nuestra raíz, ¿no? Y pues bueno, después, justo como estos poemas de Storni que dice de la metamorfosis de la mariposa, pues todos los procesos dentro de las colectividades van habiendo rupturas o evoluciones. Entonces se terminó el proceso también de la cooperativa y empecé a trabajar con otros compañeros y compañeras colaboradores con la Brigada de Arte Comunitario. Y siento que ahí fue donde, de hace 4 años hacia acá, pues ha consolidado más este trabajo como brigadistas. Y pues bueno, las brigadas siempre estaban presentes pues desde los 70s en México, en Latinoamérica. Y pues justo es como poder acercar y cubrir estas necesidades que tienen en los pueblos originarios. Y creo que el arte, aunque es en cuanto a la institución una de las áreas que menos voltean a ver, pues es súper interesante y necesaria para poder resarcir como pues distintas problemáticas locales, ¿no? Desde la reestructuración de un espacio público, desde poder crear una propia identidad estética para plasmarla con cualquier arte. Y pues bueno, tuve la oportunidad de acceder a distintos proyectos de convocatorias como PACMIG, el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, que tenían un poco más la libertad de que sí te aportaban el recurso, pero pues yo ya poder como perfeccionar más pues esta metodología comunitaria artística. Sí, porque bueno, yo te preguntaba también que todo este trabajo que has desarrollado en estos sitios, en estos lugares, que ya lleva pues tu primer década. Ya estamos hablando de los primeros 10 años como brigadista comunitaria, como activista, como cooperativista, en la que, bueno, tú al margen de todos estos apoyos gubernamentales que existen en la Secretaría de Cultura, has podido desarrollar esta actividad, ¿no? Tanto artística como cultural. Y yo, revisando la trayectoria, conociendo un poco los programas que se realizan actualmente con la Secretaría de Cultura Federal, te preguntaba si ser brigadista comunitaria tiene que ver con los semilleros creativos y culturales que se están subsidiando actualmente por la Secretaría de Cultura Federal. Pues creo que desde desde yo como brigadista no es como parte de ese proyecto de los semilleros culturales, sino justo el haber empezado a trabajar fuera de la ciudad, pues como este servicio social y comunitario que se hace con el arte, pues de nosotros éramos más una brigada porque nos conjuntábamos varios compañeros, compañeras de diferentes áreas artísticas como poesía, como música, pues nosotros con las artes visuales, otras compañeras de cine, y justo esta brigada que era muy completa, pues acercábamos el arte a los pueblos. Sí, ahorita como que hay este modelo de esta nueva cultura con los semilleros culturales, pero inclusive cuando yo intenté o metí mis papeles, ni siquiera nosotros que hemos estado trabajando de tiempo atrás, hemos recibido pues ese apoyo que ahora ellos están dando. Y desafortunadamente, pues, como una crítica constructiva que yo puedo hacer desde esta política cultural en el estado de Puebla, pues las personas que están haciendo trabajo comunitario ni siquiera pues han estado en una comunidad, no entienden los entramados pues que se dan al interior. Y bueno, lo importante aquí es que justo también están intentando hacer otro tipo de arte, ¿no? Acercar pues estas necesidades básicas, pero de entrada pues desde mi hacer artístico como brigadista y también intentando y estando prueba de error en estos proyectos del cooperativismo, pues bueno, no tienen que ver nada como con estas nuevas propuestas gubernamentales. Sí, estas modalidades que comentábamos también con otros colegas, ¿no? Hay muchas propuestas, programas, modalidades, como en tu caso, con gente que ha venido, con compañeros que han venido desarrollándolo desde los 70s, como bien dices, y que ahora pudieran aportar a esta vivencia cultural, pues ojalá se les tome en cuenta, como bien dices, conocer la estructura de esa idiosincrasia, conocer la estructura de cómo llegar emocionalmente, de cómo no imponer, sino compartir. Creo que sería bien importante escucharlos. Y bueno, en el caso tuyo, que he tenido la oportunidad de que a veces me converses, me compartas, platiques conmigo, cuando van a la sierra, ¿no? A los diferentes lugares, a la sierra de Puebla, a la sierra de otros, de otras entidades, y realizan todo este trabajo cultural y artístico. Un poquito esa, me gustaría que esa riqueza, esa alegría que ustedes desarrollan ahí nos la pudieras compartir. Sí, pues ha sido un proceso también complejo, porque pues no siempre es como una, llegar como externo a un lugar donde nadie te conoce, de entrada es difícil por los prejuicios que se tienen de que todo mundo tiene miedo a lo que no conoce. Y pues bueno, más que nada lo que nosotras nos dedicamos a hacer es justo interceder el espacio con una acción artística y a partir de ello generar comunidad a los tiempos de los pueblos, también nunca llegando con esta imposición o con este otro colonialismo, ¿no? Como de querer que vayan a nuestro ritmo o que adopten justo estas formas de pensamiento que traemos, pero más bien en cambio tratamos como de reivindicar una identidad colectiva. Pues sí, es lo que comentabas, ¿verdad? Que de alguna manera también es un aprendizaje y un nuevo sincretismo con el que ustedes llegan y con el que ellos también, si están dispuestos a abrir su posibilidad o no de esta convivencia cultural. Y creo que ese es el reto, de ser más que los resultados estéticos o tangibles de artísticos, es la forma cultural de convivencia, ¿no? Y de esta aceptación a lo diferente, a lo distinto, que creo que eso es una gran polémica en este país y es algo que no permite el desarrollo. Cuando aceptemos a los diferentes y a los distintos, estaremos hablando de otro nivel de conciencia también, ¿verdad? Y bueno, para eso también el Instituto Literario aquí en Amecameca nos invita a través de su Escuela Secundaria Incorporada ACIEM al ciclo escolar 2019-2020, donde tiene horarios de atención para que ustedes se informen, de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Ellos son una escuela particular que consideran los valores como la moral, la ética, la verdad, la justicia, el pensamiento, la inteligencia, la libertad y el respeto a los demás, con un personal altamente capacitado. Que bueno, tiene una alta formación en lo que la institución de la SEP solicita para estar al frente de una escuela como el Instituto Literario, que a su vez también tiene talleres como que imparten, como el inglés, la danza folclórica, la música, el teatro, la computación. Entonces es una buena oferta al margen de pues también los estándares y las instituciones que están dedicadas solamente a estos rubros aquí en nuestra región. Pues bien, regresando del corte, quiero que nos platiques de esta residencia en Francia, Janet. Sí, claro. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Amecameca, 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México, 97.3 Amecameca, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:31. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Regresamos al sendero de la luna. Guanábana, rostro indígena, carne mágica, Aurora Reyes. Coco, cerrado caracol, un viejo rostro ríe al agua niña que mece tu interior, Aurora Reyes, poeta y primer muralista mexicana. Pues bien, aquí con otra muralista, Janet Calvario. Estamos atentos, entusiasmados que nos platiques de esta gran experiencia con la compañía de Dragon Dance, compañía de teatro Dragon Dance, que está integrada pues por colegas canadienses y franceses, en los cuales, bueno, tú fuiste seleccionada para realizar una residencia de 3 meses, un mes, del 4 de agosto al 4 de septiembre, en las instalaciones de ellos en Toulouse, Francia. Platícanos esta convivencia internacional con los colegas, con colegas de diferentes perfiles, de distintas disciplinas, para lograr un objetivo común. Sí, pues bueno, estuve ya presente en esta residencia de arte, en especial de teatro comunitario. Justo creo que en este momento son como puntos de encuentro, porque al igual que usted, cuando la conocí hace 10 años, pues también estos maestros de la compañía de teatro los conocí hace 10 años, y después de 10 años nos volvimos a encontrar, pero en la residencia allá en Toulouse, en Francia. Y pues bueno, para mí fue un proceso enriquecedor, de suma importancia. Y pues básicamente estuvimos en este espacio multidisciplinario. Fue un proceso intensivo en jornadas de poco más de 8 horas, en donde pues veíamos artes plásticas, que era mi área, donde yo con otras compañeras nos dedicábamos a hacer la elaboración de las marionetas de gran formato. También teníamos expresión corporal, teníamos musicalización, aportes escénicos. Y pues bueno, fue un intercambio pues intercultural, porque tenía yo compañeras de Dinamarca, de Finlandia, también de Canadá, algunas de Francia, varias éramos de México y varios, y también de Mali, de África. Entonces, pues bueno, como tú te imaginarás, como los códigos culturales, todo este intercambio también que sobre la puesta en escena montamos, pues era como ver de qué forma podríamos abordar como los distintos lenguajes, las distintas culturas, pues en este resultado teatral. Y pues bueno, un poco para contextualizar, pues de dónde es esta compañía de teatro Dragon Dance. El maestro Sam Kerson, pues él en los años 60 en San Francisco fue de los precursores del teatro callejero. Entonces, traí como muchas metodologías innovadoras, pues, de teatro del oprimido, también de este Living Theater, que justo en los 60s, cuando fue lo de Hiroshima, pues todos estos artistas visuales y también escénicos empezaron a interceder espacios públicos para poder conjuntar este esfuerzo, pues, de un alto a la guerra que estaba sucediendo. Y justo pues en este momento que nosotros y nosotras llegamos a ese espacio, pues fue súper importante, porque que creo que la situación en general, tanto en México como en el mundo, de las múltiples guerras, de toda esta devastación ambiental, no sé, la verdad es que para mí fue como una catarsis colectiva, ¿no? Porque platicábamos y en las distintas geografías pues también están teniendo estos problemas de, pues, de migración, de desaparecidos y desaparecidas, también de contaminación ambiental. Entonces creo que es como un punto de crisis, pero lo más difícil es que la indiferencia y el individualismo está a flor de piel en la sociedad, ¿no? Y nosotros, pues, con todas estas herramientas artísticas, pues era lo que nos motivaba como para poder, pues, concentrarnos y generar esta obra que pudiera, pues, hablar todos estos lenguajes escénicos, ¿no? Y al final, pues, fue una obra súper bonita, fue un proceso también muy, como muy, muy íntimo con todos estos compañeros y compañeras, porque pues convivimos las 24 horas en ese espacio y nos conectamos. Y pues bueno, fueron 10 escenas las que se pusieron dentro de esta obra de teatro, que justo hablaban como de la migración, del cambio climático, de la pérdida de identidad, de este genocidio a los pueblos originarios. Entonces, la verdad es que lo vuelvo como a reiterar, ¿no? Que fue como una catarsis colectiva, en donde, pues, cuando nosotros proyectábamos ese mensaje con este público francés, pues de repente hay cosas que le eran muy ajenas y otras que justo con la migración y pues también esta devastación ambiental que hay, pues les tocaba como esas fibras, ¿no? Entonces, fue como un proceso muy, muy enriquecedor, porque con la música íbamos también creando una atmósfera, con las marionetas creando también esta otra esencia, ¿no? Como desde lo onírico y también pues hacerlo de hasta de un modo festivo, ¿no? No creo que siempre la lucha o justo pues el ser consciente tiene, aunque las condiciones son totalmente entristecedoras, pero el arte justo tiene esa otra parte de curar, de sanar, de revivir, de pues de llevarlo a otros lenguajes con el color, con los sonidos, que es como una esperanza. Yo lo sentí más como al final, pues dolían todas esas heridas que todos y todas traíamos, pero sabíamos que hay una esperanza, ¿no? Y justo, pues creo que el arte para mí es como esa herramienta vital que podemos propagar y justo, pues a lo mejor poder llevar de una forma más tranquila la vida, ¿no? Pues con gusto, con alegría, no sé, leyendo poesía, ¿no? Que también es otra forma de sanar. Y con todas estas manifestaciones, pues acompañándonos y juntas, fue como más fácil. Sí, bueno, toda esta experiencia de contrastes, de similitudes, diferencias culturales, de hábitos, de dormir, de comer, sí, ¿no? Pero también entra esta parte de la reflexión, como decía por ahí también unas letras de Marguerite Yourcenar, ¿no? Finalmente todo esto es aprendizaje, todo esto es enseñanza. Y de alguna manera tú comentabas que parte de esta gratitud de la residencia con la compañía canadiense de teatro Dragon Dance, pues era intercambiar y que tú pudieras ahora llegar acá a México, compartirlo, propagarlo, y estamos ya ahora en esa parte de tu proceso. Sí, justo es otra, como la respuesta a todo este conocimiento. Creo que yo siempre que trato de salir o de estar en otros espacios, de aprender y compartir lo aprendido, para mí es fundamental, en el sentido que pues no puedo llegar como ni con las manos vacías ni irme pues justo también sin nada, ¿no? Entonces, tanto allá estuve como compartiendo pues esta cultura que de donde yo soy originaria, que justo estoy con esta inquietud de regresar o que estoy regresando, pues compartir este bagaje cultural era como ese vínculo. Pero ahorita con la cooperativa de mujeres que vamos a iniciar en la Sierra Norte de Puebla, en Huehuetla, vamos a montar una obra bilingüe en totonacuy español, de teatro comunitario con marionetas también de gran formato, y es algo que pues a mí me emociona, porque de alguna manera es compartir lo aprendido, ¿no? Y que también ellos y ellas puedan tener ese conocimiento para poderlo apropiárselo y transmitir un mensaje. Claro, comentabas también el que vas a propagar este proyecto, como bien dices, de la cooperativa de mujeres, y también impulsar el proyecto de teatro comunitario, nuevamente apoyado fuera de la residencia por esta compañía de teatro canadiense Dragon Dance, y en este, en el que pues sigues en comunicación con estos colegas tanto de Francia como de Europa, los que llegaron interesados en que se desarrolle por acá contigo en México. Sí, pues afortunadamente estos maestros y maestras de la compañía pues tienen planes de regresar el próximo año a México, van a estar como en distintos espacios y van a hacer bueno, una parada en mi comunidad, en Huehuetla. Entonces pues creo que justo es como irnos acompañando, ¿no? En este camino, y pues gustosa, la verdad es que vengo con muchas ideas en la cabeza, feliz también pues de volver a reencontrarme con amistades y maestros y maestras que en un inicio para mí fueron determinantes para construir mi camino, ¿no? Pues muchas gracias. También por reencontrarte con nosotros, por ahora ser tú también una maestra, que nos compartes. Gracias. Estas experiencias, que nos compartes estos proyectos, y grandes proyectos como este de la Cooperativa de Mujeres, en el que es apoyado por Oxfam. Oxfam es una confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales en 90 países. El lema de Oxfam es trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento. Y comentabas que justamente en tu llegada allá a París, ya habías tú gestionado de alguna manera, lo habías conversado con ellos, te encuentras con que una tras otra se van a llevar a cabo los proyectos. Sí, pues la verdad es que justo después de 10 años, de repente también entrar como en este rollo de las becas me era difícil, porque pues es como entrarle a un juego burocrático. Pero por el otro lado también lo que pienso es que son recursos que son extraídos pues de la sociedad en general, y lejos de que puedan destinarlo hacia otro lado, pues que se puedan compartir con la gente que de verdad se tiene que hacer esa chamba. Y pues bueno, sí, toqué puertas más allá como de no solo las instituciones o las convocatorias locales, ¿no? Sino salió esta convocatoria internacional. Metí mi proyecto antes de irme, y bueno, y el de las compañeras, y justo recientemente llego a París, checo mi correo y vi que había quedado seleccionada. Entonces fue como una doble o triple felicidad. Claro, y ya pegarte al francés y al inglés, ¿verdad? Porque pues también, y a darte un masajito aquí, tenemos la invitación de terapia física y rehabilitación. Ellos se ocupan y están ubicados en Ozumba, Estado de México, en el teléfono 597-9763-139. Y pues bueno, siempre es bueno contar con profesionales que están involucrados en esta disciplina de la terapia y la rehabilitación para ayudar a prevenir dolores musculares, que aquellos que dibujamos, no dibujamos o estamos en la vida cotidiana, siempre nos es bienvenido. Pues regresando del corte, quiero que platiquemos con más detalle de estos proyectos internacionales en puerta, Janet. Sí, claro. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:45. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Regresamos al sendero de la luna. México, abre los brazos, crécelos. Mar que has purificado los ríos de otras aguas, acoge nuestra voz, recíbela, levántala y coloca tu cifra de justicia en el cielo más alto del amor. Aurora Reyes, artista plástica y muralista mexicana. Pues continuamos esta tarde con Janet Calvario. Ella es nativa de la ciudad de Puebla, de Huehuetla de Puebla, nos visita desde allá, se hizo el viaje desde ayer para estar aquí compartiendo esta experiencia de la residencia que estuvo también vivenciando con otros colegas de diferentes países en Toulouse, Francia, y de donde, bueno, al margen de haber realizado ya esos proyectos que se quedaron allá en Francia, pues continuamos con el impulso del proyecto de teatro comunitario, apoyado nuevamente con presupuesto de la compañía de teatro Dragon Dance, que está conformada por colegas canadienses y franceses. Y asimismo, bueno, este proyecto súper interesante de la Cooperativa de Mujeres, apoyado por Oxfam, que es una confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales en 90 países. El lema de Oxfam es trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento. ¿Qué tal con todo esto, Janet? Regresando de allá y te vuelves a ir y más proyectos internacionales, al margen de toda esta cultura de las becas en México, que conocemos ya tantos años con el FONCA, polémico, porque algunos están a favor, otros están en contra, otros trabajan al margen de ellas, otros trabajan sin estos recursos, pero sí con recursos internacionales también para realizar sus proyectos en fundaciones, en proyectos culturales, regionales, etcétera. Y pues tú, al margen de haberte desarrollado lejos de toda esta cultura de la postulación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, pues resulta que te vas directo a las postulaciones internacionales y también con un respaldo de este trabajo comunitario en la Sierra de Puebla y en otras comunidades que se encuentran realmente alejadas, pues logras este reconocimiento, logras reconocimiento en el sentido de que se te tome en cuenta para seguir desarrollando este trabajo con las localidades. Sí, pues bueno, de entrada creo que yo no puedo decir que son logros personales, sino pues siempre han sido de forma colectiva o gracias al respaldo justo de todas estas personas que han estado a mi lado. Y pues bueno, el rollo de las becas es un tema que en lo particular, pues hay cosas que puedo retomar a favor y otras que me reservo, pero lo más importante es que creo que hay otras formas de construir y de hacer arte, un arte consciente, un arte pues también desde abajo, ¿no? Y en pro, pues para la liberación de muchas personas en todos los sentidos y ambientes. Y pues bueno, pues sí, ahora es como esta nueva oportunidad de la cooperativa de mujeres, que no va a ser un logro justo mío, sino va a ser este puentear como a muchas amigas, compañeras, e inclusive pues la invitación para usted para poder ir a trabajar con las compañeras de allá, que mucho tienen también que aportar y de enseñarnos, ¿no? Y pues es eso. Pues bueno, Janet, ¿qué te puedo decir? Te despido con una pieza y unas letras que te encantan, que se llama Creo en Ti, de Ana María T-House Merino. Ella es, bueno, se le conoce también más como Ana T-House. Ella es cantante, música, rapera, letrista, compositora, etcétera. Y pues yo creo en ti, creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Y vamos con esta pieza musical, Creo en ti, de Ana María T-House, para despedir a nuestra querida Janet Calvario. Y suerte en estos proyectos internacionales. Muchísimas gracias y también muchas gracias a Radio La Voladora. Es importante también escuchar como todos estos esfuerzos colectivos comunitarios y pues bueno, gracias también a los radioescuchas que tomaron su tiempo para poder escuchar este mensaje y pues bueno, aquí estamos, el arte también cura. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en Calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y Calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llegó a ustedes gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación, ubicado en Avenida Alzate número 37 entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39.